al estudio de la Gaudium et Spes. En el supuesto de que este estudio va a continuar, se va a acometer durante todo el curso. Y eso es lo que voy a intentar, en forma no solamente elemental, sino textual. Voy a tratar de señalar con el dedo ciertas líneas que me parecen significativas en el texto mismo de la Constitución Gaudium et Spes. Voy a procurar abstenerme de toda especulación marginal en torno a la Gaudium et Spes. Este tema, la misión de la Iglesia en el mundo, es evidentemente el tema central, el que nos tiene que dar el enfoque de todo el documento. La Iglesia invita a un coloquio con el mundo, a una cooperación especial de sus fieles, de sí misma, con el mundo contemporáneo, y es justo que ella misma se haya preguntado cuál es su papel, cuál es su función peculiar, dentro de la que todos los hombres pueden realizar, ya que todos forman parte del mundo, y en cierto sentido son el mundo. Este tema capital, que es el que tiene que dar su sentido exacto a todo lo que diga de los demás, la Constitución Gaudium et Spes, está tratado directamente, formalmente, en el capítulo cuarto, que se titula precisamente así, la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Pero además aparece, se refleja, quizá incluso con más interés, en todos los demás capítulos. De donde resulta que lo que yo voy a intentar decir constituye como una especie de cortes que atraviesan todo el documento, en varios niveles o estratos, según luego apuntaré. Una primera idea que es necesario tomar en consideración para entender este problema es si la Iglesia, al tratar en la Constitución Gaudium et Spes de su relación con el mundo, trata de lo mismo que tocó en la Constitución Lumen Gentium. Quizá unos recordáis, otros habéis leído, que cuando en el Concilio se acometieron estos temas, tuvo mucha fortuna una propuesta de agrupación de asuntos, que había muchos y muy dispersos, bajo el epígrafe la Iglesia en sí misma, hacia adentro, y la Iglesia hacia afuera, hacia el mundo. Esta distribución de los temas, al principio había 80 temas previstos, 80 proyectos, 80 esquemas, había que reducirlos, había que organizarlos y distribuirlos, y se llegó a esta visión sintética, como dos grandes partes. Unos temas van a entrar en lo que compete a la Iglesia en sí misma y otros en lo que corresponde a la Iglesia hacia afuera, a la Iglesia abierta al mundo. Entonces, por antonomasia, si fijamos la atención en los dos documentos capitales, la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, y esta, Gaudium et Spes, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo y el mundo de hoy, el primer documento, la Lumen Gentium, correspondería al epígrafe la Iglesia en sí misma. Trataba de la naturaleza de la Iglesia, su constitución divina, su estructura, diríamos, etc. Y en cambio la Gaudium et Spes correspondería, evidentemente, al epígrafe la Iglesia hacia afuera, la Iglesia abierta hacia el mundo. Esta distribución de los temas, esta división de los asuntos, resultó práctica, es decir, cómoda, en cierto modo esclarecedora para salir del paso, pero llevaba dentro no pocos equívocos, que los mismos defensores de la división advirtieron enseguida. El equívoco fundamental, y esto que quería señalar, es este. La Iglesia en sí es algo diferente de la Iglesia hacia afuera. Lo que el mundo espera o puede recibir de la Iglesia es distinto de lo que la Iglesia es en sí misma. Es lo que piensan muchos. Mientras la Iglesia hablaba de su empalme con la Santísima Trinidad, de su comunión de vida divina con Cristo, de su vocación escatológica, su destino final, por encima del tiempo, más allá de la muerte, decían, bueno, son cosas de la Iglesia, cosas de sacristía o de templo, cosas de vida interior, cosas de vida religiosa, está bien, lo respetamos, pero esto no nos interesa nada para los problemas agobiantes, acuciantes del mundo. Ah, en cambio, si la Iglesia habla de la organización de la vida económica, de la vida política, de la vida social, si la Iglesia habla de los derechos humanos en la medida en que son exigibles en el orden temporal, si la Iglesia habla de la paz y de la guerra, estos sí que son temas que nos interesan. Estos temas inciden sobre los problemas reales del mundo. Como que en muchas mentes se produjo, había ya antes, claro, y continúa ahora, una especie de dicotomía. Como si hubiera por lo menos dos sectores o dos niveles en el campo de la posible acción de la Iglesia. Y respetando ambos, unos interesan más a unos y otros interesan más a otros. Aquí se daría por supuesto que a eso que llamamos el mundo lo que le interesaba de verdad es qué le iba a decir la Iglesia sobre la paz, sobre la guerra, sobre la economía, es decir, sobre las cosas del mundo. Mientras que las cosas de la Iglesia, pues son cosas de la Iglesia. Esta dicotomía, que viene de muy antiguo, desde el siglo pasado por lo menos, supone una teoría, un sustrato ideológico que hay que desenmascarar para que podamos entender todo lo que vamos a leer luego acerca de la misión de la Iglesia en el mundo. Y es la teoría de que la única función, o por lo menos la principal, la única interesante, que la Iglesia tiene y puede exhibir en el mundo de hoy, es la de colaborar a la realización del orden temporal. Eso sí, mediante la aportación de valores espirituales prácticos, todos aquellos que repercuten en la paz, en la comunidad social, en la justicia, en las relaciones fraternas, etc. Y se entiende que estos valores espirituales, que constituirían la única aportación interesante de la Iglesia al mundo de hoy, o al mundo en general, son valores espirituales comunes a toda la humanidad. Son patrimonio común. Cualquier mente medianamente limpia, medianamente despejada, capta y acepta y comparte estos valores espirituales. No hay nada específico, peculiar de la Iglesia. Está claro que frente a esta simplificación que está ahí, el Concilio expresamente, y no sólo en el documento que trata de la Iglesia en sí misma, sino en este, que trata de la Iglesia en coloquio y en colaboración con el mundo, quiso subrayar, y veréis que lo hizo muy insistentemente, muy machaconamente, que la Iglesia no es solamente portadora, defensora de unos llamados valores espirituales, aquellos valores que estimulan y que fortifican la realización de un orden temporal más justo, más humano, sino que es portadora de valores estrictamente religiosos. Varias veces en el texto de este documento se insistirá en que la Iglesia comparte y defiende los valores legítimos, las aspiraciones nobles de la humanidad, de siempre, sobre todo la de hoy, que es de la que está hablando, pero que su misión es relacionar estos valores con su fuente divina, porque afirmará que estos valores, si se aíslan de la fuente divina, son palabras vacías, son vocablos hinchados, carecen de auténtica significación y de auténtica fuerza vital. Como que por lo menos eso. Y como consecuencia, cuando en la primera parte, en la introducción, donde se hace una descripción de la situación contemporánea, de los problemas peculiares de hoy día, de los grandes cambios, de las inquietudes, de los desequilibrios, añade enseguida que la misión propia de la Iglesia, compartiendo desde luego solidariamente toda esa situación, en cuanto es humana, legítima, la misión propia de la Iglesia es perforar la capa de las preocupaciones, de los problemas superficiales y penetrar hasta la raíz, hasta los problemas hondos que unos hombres conocen, otros hombres eluden, otros hombres quizá ignoran, al menos provisionalmente, pero están en la raíz de todas las inquietudes humanas, los problemas últimos del sentido de la vida, del sentido de la muerte, del sentido de la actividad humana, de la significación de este supuesto dominio reinado del hombre sobre el universo, cómo es compatible con su auténtica esclavitud, con su auténtica derrota ante la muerte y ante todos los poderes de la corrupción, ante su propia división interior, ante el pecado, etc. Esto por una parte. La misión de la Iglesia es específicamente religiosa, incluso cuando se proyecta en el orden temporal, en cualquiera de sus manifestaciones. Y segundo, y luego lo veremos, dentro de esta misión religiosa tampoco la Iglesia acepta que su función sea común con cualesquiera otras religiones. Es común hasta un cierto punto. Y a su vez, la Iglesia respeta, la Iglesia acoge los múltiples valores positivos de cualesquiera actitudes religiosas. Pero lo que diferencia a la Iglesia de cualquier religión genérica es que ella es la portadora de la revelación histórica de Dios en Cristo Jesús, de la palabra de Dios personal, y, o sea, de Cristo. En definitiva, podríamos decir, y veréis cómo luego se confirma, que la aportación específica de la Iglesia al orden temporal, aunque esto resulte extraño a los oídos del mundo, es aportar la persona de Cristo. Primero, una relación religiosa. Segundo, la persona de Cristo, que es la respuesta de Dios a las aspiraciones religiosas de la humanidad. Supuesto esto y entrando ya en un somero análisis textual, quisiera recordar en primer lugar que en esta Constitución, los que la habéis leído lo recordaréis, los que la hayáis leído más deprisa podréis leerla despacio y comprobarlo, después de esa introducción preliminar en que se trata de la situación característica del hombre actual, del mundo de hoy, hay una primera parte que analiza los problemas del hombre de hoy, sobre los cuales la Iglesia quiere entrar en coloquio y para cuya solución quiere aportar su propia cooperación, y los clasifica en tres grandes apartados. Primero, corresponde al capítulo primero, la persona humana, de lo cual ya habéis tratado, el sentido, la dignidad de la persona humana. Segundo, capítulo segundo, la comunidad humana, la sociedad, los problemas sociales, pero en toda su hondura y amplitud. Y tercero, el gran problema complejo de la actividad humana, del dominio del hombre sobre el mundo, la cultura, y lo que el hombre hace, la historia, diríamos ahora. Por tanto, la persona, la sociedad, y en este sentido, la historia, la acción del hombre sobre los demás, sobre las cosas, tal como se manifiesta en este momento del tiempo o de la historia. Estas son las tres grandes clases, diríamos, de problemas y al mismo tiempo de valores que la Constitución analiza y sobre los cuales aporta la contribución de la Iglesia. No necesito leer los textos en que esto se expone, porque como veis, constituyen todo el entramado de la primera parte de la Constitución Gaudium et Spes. Hay una segunda parte que, como es notorio, está dedicada a estudiar más despacio algunos problemas urgentes de ahora mismo. El problema del matrimonio y la familia, el problema de la cultura, todo el gran problema cultural, el problema de la economía, el problema de la vida de la comunidad política, y sobre todo, al final, el problema de la paz, relacionado con el de la posible, deseable, deseada comunidad mundial de los pueblos, la comunidad mundial. Esta segunda parte, aunque entrará también en el ámbito de las consideraciones de esta charla, tiene un interés para este momento secundario, porque la misma Constitución advierte al principio que ahí se trata ya de un análisis, de un estudio y de un intento de proposición de posibles soluciones a problemas muy variables, a problemas tal como se manifiestan ahora, en estos años, en los años en que se escribía la Constitución. Pero lógicamente, tanto el alcance de los problemas como su estructura, su grado de vehemencia, de virulencia, etcétera, pues pueden cambiar. Por consiguiente, son además muy variables las situaciones en distintas partes del mundo. Es decir, que el grado de valor, de autoridad, que la Constitución se atribuye a sí misma al enfocar estos problemas es mucho menor que en la primera parte. La primera parte quiere formalmente establecer los grandes principios inmutables y permanentes que valen no solamente para el mundo de hoy, sino para el mundo de todos los tiempos, y trata de aplicarlos al mundo de hoy. En la segunda parte se trata de problemas tan variables que si cambian, naturalmente necesitan un nuevo tratamiento, un nuevo estudio, un desarrollo, una aplicación acomodada a las circunstancias múltiples de los distintos países, etc. Ciñéndonos, por tanto, no de un modo exclusivo, pero sí principal, a la primera parte, volvamos a lo que hemos dicho. Los problemas y, al mismo tiempo, los valores humanos que la Iglesia quiere compartir, de los cuales quiere hablar con el mundo, a los cuales quiere aportar su propia ayuda, se refieren a estos tres grandes núcleos: dignidad de la persona humana, comunidad fraterna, pacífica, y actividad del hombre, es decir, dominio del hombre sobre el mundo del trabajo, el mundo de la cultura. Lo primero que afirma la Iglesia en esta Constitución Gaudium et Spes es su propia solidaridad con estos problemas y con estos valores. Y esto queda, como sabéis, claramente expresado en el mismísimo comienzo del documento, es decir, en el número 1. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Ahora bien, al compartir solidariamente estos problemas, cuyo análisis no entro, como es lógico, eso lo haréis vosotros en el estudio durante el año, después de señalar como nota característica del momento actual los grandes desequilibrios, sobre todo los desequilibrios que dimanan de la tensión entre las novedades, los cambios, las transformaciones de toda índole y los valores permanentes, que muchos hombres no saben ya cómo conciliar, cómo armonizar o unificar, es cuando, segundo paso importante, que ya anticipé antes, la Constitución Gaudium et Spes recuerda que es necesario no quedarse solo con los problemas que los hombres exigen. Al acercarse la Iglesia o el cristiano al mundo, no puede decir de verdad que cumple su misión si se limita a compartir solidariamente las expresiones de los problemas del mundo. Tiene que perforar la capa superficial y traer a luz, poner de relieve los problemas de fondo, que a ningún hombre se le pueden escapar y que hay que suscitar en su propia intimidad si trata de eludirlos, de ocultarlos o incluso en casos extremos de negarlos. Porque si no, el acercamiento de la Iglesia al hombre, al mundo, no sería auténtico, no correspondería a la profundidad de su propia misión. Hecho esto, la labor que la Iglesia estima que le compete, y la labor o la cooperación que promete para colaborar a la solución de los problemas del mundo, se sitúa a todo lo largo del documento en dos niveles. Y esto realmente forma el cañamazo del documento, como podéis comprobar. Primero, el nivel de la iluminación. La Iglesia tratará de iluminar estos tres grandes grupos de problemas, y todos los que sean afines, con la luz característica que ella tiene, la luz del Evangelio, la luz de la revelación. Luego veremos que ella misma reconoce que no es esta la única luz que hay. Hay otras luces que no son propias de la Iglesia. Y la Iglesia las comparte porque está hecha de hombres. Pero su auténtica contribución, la que justifica que exista la Iglesia, y que la Iglesia con personalidad propia y diferenciada intervenga en la marcha del mundo, es la luz del Evangelio o de la revelación. El segundo nivel es la afirmación de que estos problemas no se pueden resolver solamente con la luz del Evangelio, con una acción iluminadora, con una teoría más, diríamos, sino que requieren una fuerza, una promoción vital, una aportación superior de vida, es decir, una realidad, no solamente una idea. Y esta realidad, según la Iglesia, es el mismo Cristo. Por tanto, la historia del hombre no solamente se va a encauzar a la luz de ciertos criterios, normas, principios que provienen del Evangelio, sino que tiene que organizarse vitalmente centrada en la persona de Cristo. Estos son los dos pasos que constituyen, repito, todo el entramado de la primera parte de la Constitución Gaudium et Spes. ¿Qué podemos pensar sobre este problema a la luz del Evangelio? ¿Qué solución última, profunda y definitiva le da a la persona de Cristo que se ha incorporado a la historia y se ha convertido en núcleo, en principio, en fin de la misma historia? Demos un repaso elemental, todo es elemental, al primer nivel, el nivel de la iluminación. La constitución, el texto, digamos, es la técnica redaccional del texto, va aplicando esta iluminación a los tres grupos de problemas: dignidad de la persona humana, comunidad humana, vida social, y por último, actividad del hombre o dominio del hombre sobre las cosas, dominio sobre la tierra. Leamos algunos textos significativos referentes a cada uno de estos tres grupos de problemas. Primero, sobre la persona humana, el valor de la persona humana. Los voy citando y los voy leyendo parcialmente, porque ni es necesario ni hay tiempo para más. Ya al comienzo, en el número 3, leemos, cuando está todavía anunciando este texto, este documento, su propia intención, su programa: el Concilio, testigo y expositor de la fe de todo el pueblo de Dios congregado por Cristo, no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio, y añade ya al segundo nivel, y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia ha recibido de su fundador, Cristo. En el número 11, exactamente cuando comienza la exposición de los tres grupos de problemas, inmediatamente antes de tratar de la dignidad de la persona humana, leemos: la fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la vocación integral del hombre. Por ello, orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. Y este texto anticipa ya lo que luego dirá ampliamente, habéis oído ya, en los números 19 y siguientes, que tratan del ateísmo. La tesis subyacente de todos aquellos números, como también la del Papa en su documento, en su constitución o encíclica del diálogo, sobre el diálogo Ecclesia Suam, y luego en la encíclica más reciente, Populorum Progressio, es la tesis de que no hay humanismo ateo. Porque precisamente la dicotomía inicial, a la que apuntábamos en el comienzo, supone que efectivamente la Iglesia tiene una aportación peculiar, que para los que tienen fe es muy interesante, muy significativa, y que los que no tienen fe por lo menos deberían respetar. Pero no es excesivamente valiosa porque no es necesaria. Porque al menos durante la vida en la Tierra se puede realizar plenamente la vida humana sin llegar a ese nivel religioso, ya que hay un humanismo plenamente humano, plenamente temporal, es decir, un humanismo ateo. Repito, la tesis clara, la tesis absolutamente inconfundible de todos los documentos, pero en concreto de este, es que es imposible el humanismo ateo, o que es lo mismo que el hombre, sin una cierta apertura y desarrollo de sus posibilidades íntimas respecto a lo divino, no es hombre, no es plenamente hombre, eso generalmente hombre, es potencialmente hombre, puede ser hombre de buena voluntad, no faltaba más, pero no es realmente hombre, no desarrolla las auténticas necesidades y no solamente posibilidades del hombre en la vida temporal. Y por eso, como mínimo, en el comienzo de su diálogo con los hombres, incluso con los ateos, la Iglesia insistirá en que su misión específica es suscitar aquellos valores que más o menos son comunes, que se pueden compartir por todos, creyentes y no creyentes, para luego llevar estos valores hacia su relación con Dios, para poner por lo menos una flecha indicadora que diga que estos valores son una contradicción en sí mismos, son palabras vacías, si no significan algo divino. Son palabras abstractas, son vocablos escritos con mayúsculas. La humanidad, la justicia, la paz, la dignidad de la persona humana. Esta es la tesis fundamental, que está ya prevista en este número 11, en lo que hemos dicho, la fe orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas, y en lo que añade inmediatamente, que el Concilio se propone juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan de máxima consideración y relacionarlos con su fuente divina, para que tengan consistencia de valores y no sean palabrería vana. El número 18 comienza diciendo, y omito la continuación, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. Y luego, en relación con la muerte, el dolor. Y el número 19 comienza diciendo, al tratar precisamente del ateísmo, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Y pasando más adelante, todavía dentro de la sección dedicada al ateísmo, el número 21, la Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Y sobre todo, el hombre es llamado como hijo a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando, por el contrario, faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas, y es lo que hoy con frecuencia sucede. Y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo el interrogante referido. Y a este problema solo Dios da respuesta plena y totalmente cierta. Dios que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad, etc. Y por último, por lo que toca a esta intención de iluminar con luz de fe los problemas relativos a la misma persona humana, como lo ilumina, no es cosa mía decirlo ahora, hay que leer el texto, señalemos una expresión tomada más adelante del número 41. Ya dentro del capítulo cuarto, que trata específicamente de la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. El hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno de su personalidad y hacia el descubrimiento y afirmación crecientes de sus derechos. Como a la Iglesia se ha confiado la manifestación del misterio de Dios, que es el fin último del hombre, la Iglesia descubre con ello al hombre el sentido de la propia existencia, es decir, la verdad más profunda acerca del ser humano. Bien sabe la Iglesia que sólo Dios, al que ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con sólo los alimentos terrenos. Sabe también que el hombre, atraído sin cesar por el Espíritu de Dios, nunca jamás será del todo indiferente ante el problema religioso, como lo prueban no sólo la experiencia de los siglos pasados, sino también múltiples testimonios de nuestra época. Siempre deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción y de su muerte. Si me permiten un paréntesis, para corroborar esta afirmación, que es del año 65, ya que podría pensar que ya estamos en el año 70, y ahora el tiempo corre, que es una barbaridad, 5 años equivalen a 50, podría añadir que cuando hubo hace solo 2 años, o 2 y medio, que en fin, también son 2 años, pero ya de ahora mismo no tengo ningún testimonio que dar. El famoso diálogo o conversaciones católico-marxistas en Checoslovaquia, en Praga, pues como es costumbre, no buena, pero lo es, los participantes católicos, grandes teólogos, Ranner, etc., en estas conversaciones, en fin, por congeniar con la otra parte, por pisar un terreno común, por razones pedagógicas, se limitaron demasiado a hablar de cosas históricas. El futuro de la historia, la aportación de los cristianos y de la iglesia, la configuración de la futura historia, la creación del mundo nuevo, en fin, cosas que le suenan muy bien también a los marxistas, a todo el mundo, que están dentro de una ordenación temporal. Y por su parte, la mayor parte de los dialogantes marxistas hicieron más o menos lo mismo. Dijeron lo que piensa el marxismo del futuro y de las fuerzas constructoras del futuro. Pero hubo 2 o 3 catedráticos de universidad, checos y jóvenes, muy jóvenes, los cuales protestaron serenamente, protestaron exponiendo el tema, pero de un modo enérgico, diciendo que allí todos, y a ellos les dolía más que lo hiciesen los católicos, estaban escamoteando el verdadero problema. Porque es muy interesante, dicen, todo lo que se refiere a la ordenación futura de la sociedad, etc., es muy interesante, pero es muy relativo. Y en definitiva, incluso para esa construcción de la sociedad futura, y para vivirla, todo hombre necesita de un modo o de otro resolver primero la gran cuestión: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la historia? Porque si no, todo es un tinglado en el aire. Y nos quejamos, dijeron, de que aquí se ha escamoteado a cometer esta cuestión: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Que es donde realmente solo podrían hablar los participantes católicos. Porque los marxistas no tienen respuesta alguna más que la puramente histórica, la intratemporal, que no satisface las preguntas de los hombres uno a uno, sino solamente las preguntas globales, de masa, de bloque, diciendo que dentro de 500 años la situación será así o asá, pero sin que respondan a la pregunta del hombre normal, del hombre medio, del hombre-hombre, cada uno, de la persona humana, que dice: ¿y de mí qué será? ¿Y yo qué parte tendré en eso? Usted queda en la tumba. Esta es la cuestión. Quiero decir con ello que cuando el Concilio afirma aquí de nuevo que el problema religioso es absolutamente inesquivable en cualquier época, no parece repetir una fórmula pía, más o menos desgastada, sino algo que comparten también muchos de los no creyentes, por lo menos de los que no están obcecados por la pura polémica o dialéctica política, práctica, sino que piensan. Continúa el texto del Concilio. La presencia misma de la Iglesia le recuerda al hombre tales problemas. Esta es una línea verdaderamente interesante, no puedo negar que a mí me gusta mucho. Es decir, la Iglesia se hace presente en el mundo, a través de los cristianos, bueno, muy bien. ¿Cuál debe ser el primer resultado de esta presencia? Claro, pueden ser muchos. Que aparece un cristiano para hacer un puente juntamente con 2 ateos y lo hace muy bien. Echa muy bien el cemento. Bueno, pues me alegro, de acuerdo, debe hacerlo. Ahora, francamente, pues no hace falta que sea cristiano. Por tanto, podríamos jubilar a la Iglesia. No hacía falta para nada. Esta es, genialmente, la síntesis de lo que la Iglesia debe hacer. Que su sola presencia le recuerda al hombre tales problemas. No digo que la tosigue con ellos, sino que acapara su atención unilateralmente, que le impida hacer el puente, no, que haga el puente. Pero es que no se hace humanamente un puente si al mismo tiempo que se hace el puente, el hombre no está refiriendo lo que hace a su profundidad, a lo que desborda el puente. Todo lo que podríamos poner bajo este vocablo, puente. Es decir, las acciones inmediatas, delimitadas, y por sí mismas, por útiles y nobles que sean, transitorias e insatisfactorias. Pero es sólo Dios, quien creó al hombre a su imagen y lo redimió del pecado, el que puede dar respuesta cabal a estas preguntas, y ello por medio de la revelación en su Hijo, que se hizo hombre. El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. Bien, todos estos textos los leí precisamente como van apareciendo, salpicados a lo largo del texto, para que quede claro que esta es la intención no solamente principal, sino única de la Iglesia al tratar de este problema concreto, el problema del hombre, la dignidad de la persona humana, etc. Proyectar la iluminación que viene de la revelación. No filosofías, no consideraciones más o menos metafísicas o sociológicas, las comparte naturalmente, las utiliza, en ellas es donde encarna la luz nueva de la fe, pero lo propio de ella es aportar la luz de la fe. Y si no aporta lo propio de ella, pues entonces no hace falta que se presente como Iglesia, que se presente como hombres, todos somos hombres. No haría falta ni siquiera que existiese. Sería en todo caso una sociedad de tantas que existen en la historia con un valor relativo, mayor o menor, pero que no podría pretender el carácter, la misión de ser la sociedad de la salvación. Por tanto, la sociedad necesaria para el auténtico desarrollo del hombre o de la humanidad. Si hacemos un repaso semejante, siempre dentro de este nivel de la iluminación, por lo que toca al segundo grupo o grupo de problemas, pues, que atañen a la comunidad, a la vida social, etc., nos encontramos con lo mismo. Pero como no podemos leer tantos textos, ya que el tiempo corre, contentémonos ahora con leer, por ejemplo, lo que dice en el número 76, al hablar de la vida de la comunidad política, la segunda parte de la Constitución. Dice, la Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia, no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. He aquí otra línea verdaderamente sintética. Del carácter trascendente. Lo cual significa, ni más ni menos, de lo que el hombre es y vale más allá del orden temporal, más allá de los límites de la acción humana, en definitiva, en relación con Dios, del valor eterno, o los valores eternos, según otra frase conocidísima, que es exactamente lo mismo. Porque el hombre, en efecto, dice, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, aun siendo sujeto de la historia humana, mantiene íntegramente su vocación eterna. Y en cuanto al grupo tercero de problemas, todos los que se refieren a la cultura, al trabajo, en definitiva a la actividad transformadora del hombre, al dominio del hombre sobre la tierra, como se dice más sintéticamente, me conformo con leer un párrafo 2 en el número 34, que estimo especialmente significativo. Precisamente en el capítulo tercero, al hablar del valor de la actividad humana en el mundo y del sentido de la misma. Una cosa hay cierta para los creyentes. La actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí, la tierra y cuanto en ella se contiene, y el mandato de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre, sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Y luego, como complemento, Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están por el contrario persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone como deber el hacerlo. Aquí hay una alusión interesante a uno de los problemas más manidos, más superficiales, pero más perturbadores, que se oponen precisamente a esta concepción trascendente o religiosa de la acción de la Iglesia en el mundo. Todos sabemos por experiencia, yo al menos lo sé, que mucha gente ha acostumbrado a funcionar su cerebro, a hacer funcionar su mente, como si la actividad constructiva, transformadora, dominadora del hombre sobre las cosas, sobre la sociedad, se contrapusiese al dominio de Dios. Es decir, en muchísimas personas, sobre todo en el siglo pasado, el simple hecho de eso que se llama el progreso, descubrimientos científicos, las aplicaciones técnicas, etcétera, la victoria sobre enfermedades y demás cosas, ¿verdad?, les ha llevado al ateísmo, sin más. Porque se imaginaban que eso era un terreno intocable de Dios, y el hecho de que el hombre pudiese entrometerse en ese campo y hacerlo con eficacia y sin morirse, significaba que podía tanto como Dios o más que Dios. Esta enorme estupidez de la contraposición entre la actividad del hombre y la de Dios, olvidando que el hombre tal como es obra de Dios. Por tanto, es Dios el que lo ha hecho así, para que actúe, para que domine, y lo ha hecho inteligente, para que entienda, para que conozca, lo ha hecho prudente, para que haga aplicaciones útiles de sus conocimientos. Y por consiguiente, el crecimiento de esta potencia del hombre, lejos de ser algo que disminuye la presencia majestuosa, la reverencia debida a Dios, la demuestra. Pero esto es notorio para los que vivimos de la fe. No lo es, ni muchísimo menos, para infinidad, millares y millares de personas, y sobre todo para millares de propagandistas banales. ¿Cuántas veces? Estoy recordando ahora mismo el año 1961-60. Gagarín, o como se llamaba, hizo su primera excursión a las cercanías de la Tierra, porque por entonces no pasó de ahí. Dio una vuelta alrededor de la Tierra, igual que podíamos dar una vuelta por Aranjuez, y aún he puesto una comparación excesiva, porque ya no era nada. Como conocimiento del espacio, quiero decir, como dominio de los mundos. Un comienzo interesantísimo, hombre lógico. Cuando regresó a la Tierra, ¿saben? No sé si él lo dijo, pero un periódico marxista se lo atribuyó, afirmó solemnemente que había comprobado que Dios no existe, porque no había encontrado a Dios en ninguna parte. Bien, este tipo de cosas, que tienen unas veces expresiones tan fútiles, tan endebles como la que acabo de evocar, y otras más aparatosas, más petulantes, pero nunca mayor contenido, son una verdadera dificultad en muchos sectores, como sabemos, para la asimilación de la vida religiosa y sobre todo para lograr la unidad de vida entre la dimensión trascendente y religiosa y la dedicación normal, legítima, obligada al conocimiento, al dominio, al uso de la tierra, o como queramos llamarle. Por eso esta indicación del Concilio parece muy oportuna, muy acorde con la auténtica situación del hombre en el mundo de hoy, que es de la que se trata. Esto en cuanto al primer nivel. Por tanto, recorriendo estas líneas, que son como el cañamazo de todas las partes del documento, vemos que esto es lo que hace el Concilio, lo que estima que puede hacer y debe hacer la Iglesia, no más: proyectar su luz sobre los problemas comunes. Naturalmente, los cristianos hacen más, hacen el puente. Los cristianos hacen todo. Pero lo que reciben de la Iglesia, porque no todo lo reciben de la Iglesia, sencillamente es esto: la luz que descubre el sentido, la significación última, el valor auténtico de eso que traen entre manos. Y esto no es ninguna cosa teórica, inútil, una mera curiosidad, sino que realmente es la que justifica y hace posible una auténtica acción humana. Pero hemos añadido que hay un segundo nivel, y que también lo va aplicando de un modo sistemático, el texto conciliar, a cada uno de los grupos de problemas. No basta con la luz del Evangelio. Si no fuera más la luz del Evangelio, pues sería una teoría, sería una concepción del mundo. Es imposible dar un paso sin una concepción del mundo. El Señor que pone un pie delante del otro es porque tiene la concepción de que aquello resiste, de que aquello no cede. Puede temer que ceda, pero por lo menos supone que prácticamente es como si no cediese, y que hay al menos muchas probabilidades de que no ceda. Es una concepción. Y es una concepción teórica, muy poco basada en una experiencia desde el punto de vista fundamental, porque hay unos cuantos físicos que dicen que eso no existe, que no existen los cuerpos, y son físicos. Por tanto, es una concepción. Bueno, y esto es tan banal que, perdonad que insista en ello, no se puede andar por el mundo sin una concepción, consciente e inconsciente, que son las peores. Todo el mundo lleva su teoría, la que sea. Si el Evangelio fuese una teoría, otra teoría bonita, elevadora, estimulante, trascendental, bien, estaría muy bien. Pero entonces se podría comparar, sin más, al que le gustan los diálogos de Platón, o al que se enamora de la enorme perspicacia y sentido común de Sócrates. Y quizá incluso, limitándonos a ese nivel, para gusto de algunos universitarios, quedaría por debajo de Sócrates, que es impresionantemente insuperable en su libro. La Iglesia se caracteriza, y si no todo lo que hemos dicho de la luz evangélica serían pompas de jabón, nada, se caracteriza porque lo que hay en ella de luz o de teoría es algo secundario, es algo derivado del auténtico núcleo de su misión. Y el núcleo de su misión no es una teoría, es una persona. Es la presencia salvadora de Cristo, Hijo de Dios, hermano de los hombres, que apareció hace 20 siglos y que está ahí. Todo lo demás significa algo por relación a este hecho, no a esta idea. Es la descripción de este hecho. Es la descripción de este hecho. Es la aplicación de este hecho. Es la visión de las cosas que tenemos cuando las ponemos al lado de este hecho. Si perdemos este carácter de hecho, como sabéis, de histórico, de persona concreta, viviente, presente, entonces todo lo que he dicho hasta ahora habría que borrarlo. Y yo me saldría de la Iglesia ahora mismo. Pero entonces es una teoría. La Iglesia habría dicho unas palabras bellísimas sobre el sentido del hombre, el hombre está por encima de las contingencias, el hombre tiene gran dignidad, muy bien, palabras vacías, palabras bonitas, más o menos útiles, para andar por casa, como son las de Platón, las de Sócrates, las de los estoicos, y también las de Mao, y otras muchas, cada una según los gustos. Aquí está la clave. Ahora, para que notéis cómo esto va tomado en serio el concilio, no voy a hablar de esto, sino que estoy hablando del texto del concilio, fijaos rápidamente cómo, al terminar la exposición de cada uno de los grupos de problemas y de valores, la persona humana, la comunidad y el trabajo, la cultura, en fin, la actividad, como dice el concilio, del hombre, el dominio del hombre, todo desemboca en esta afirmación. La verdadera clave está en Cristo. No en lo que dice Cristo. Eso también. Pero si te limitas a decirlo, repito, no tenía ningún interés especial. También lo dijo Sócrates. No, en lo que dice aquel Cristo concreto, por razón de lo que él es, por razón de lo que él hace. Es lo que da valor a lo que dice. Sócrates nos dice cosas bellísimas sobre la inmortalidad. Nadie ha hablado como él de la inmortalidad. Pero se murió, se lo tragó el escotillón de la muerte, y se murió diciendo que se moría confiado, pero después de todo, quién sabe. Pero vale la pena arriesgarse a confiar que no moriremos del todo. Y ahí lo dejo. Con lo cual, la teoría, ¿cómo está? Francamente, no añade nada a lo que nosotros mismos podemos sacar dentro. También podemos nosotros pensar, discurrir y decir, vale la pena confiar. Eso lo dicen muchos hombres. Entonces tiene que ser un Sócrates que, además de decir y pensar lo que dice y pensó sobre la muerte, sea realmente vencedor de la muerte, que pueda acompañarnos más allá de la muerte, pueda superar los límites de la historia, etc. Es decir, el hecho típico, único en la historia de Cristo. Veámoslo. Por lo que toca al primer grupo de problemas, ya leí antes en el número 3 un texto, el texto anticipador de todo el documento, en que el concilio apela no solamente a la luz del Evangelio, sino a la fuerza salvadora que proviene del fundador de la Iglesia. Es una fuerza la que ella aporta al mundo, no solamente una idea, o no solamente la fuerza de la idea, también es una fuerza. Más adelante, permitidme leer algunos párrafos para que esto sea realmente un análisis del documento, y no una elucubración mía. Número 10. Cree la Iglesia, refiriéndose a los problemas. Está por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea posible salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos, incluso a los ateos, para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas de nuestra época. En el número 22, tratando de la persona humana, al final, precisamente siempre al final de estas partes, ya recapitulando todo y llegando al vértice del camino de la Iglesia, número que no puedo leer entero porque es muy largo, pero sí algo para señalar el rumbo. En realidad, dice, después de 21 números en que ha hablado, muchas ideas, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Y Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas se encuentren en Cristo, su fuente y su corona. No en la doctrina de Cristo, sino en Cristo. En cuanto al segundo grupo de problemas, volvemos a hacer este recorrido por el entramado del documento, es decir, la comunidad humana. Veamos, por ejemplo, algunos, son demasiados, pero siempre al final. Número 32. Esta índole comunitaria, de la que habló en 31 números antecedentes, se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana. Asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con publicanos y pecadores. Reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida diaria corriente. Sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria, santificó los vínculos humanos, sobre todo los de la familia, fuente de la vida social, etc. Y así sigue, hasta que al final nos recuerda que primogénito entre muchos hermanos, constituye con el don de su espíritu una nueva comunidad fraterna entre todos los que con fe y caridad le reciben después de su muerte y resurrección, esto es, en su cuerpo que es la Iglesia, en la que todos, miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutuamente según la variedad de dones que se les hayan conferido. Y al final, en la segunda parte que trata de problemas urgentes particulares, refiriéndose al de la guerra y de la paz, en el número 78, párrafo tercero, dirá también expresamente que la paz, en definitiva, no puede lograrse con plenitud y con hondura, sino es como efecto de la paz de Cristo. ¿Y la paz de Cristo qué es? ¿Es la teoría de Cristo sobre la paz? ¿Es el Hután del siglo I? No. Es el hecho de que en su misma persona, con su vida y muerte, reconcilió a los hombres con el Padre, venciendo el pecado. Esta es la paz de Cristo. Lo demás sería palabrería de Cristo, como toda palabrería sobre la paz en el mundo. Interesante, pero no especialmente valiosa. Es decir, a mí personalmente me tendría sin cuidado. Tanto me da que lo diga Cristo, como que lo diga Octán, como que lo diga Pablo VI, porque lo decimos todos. Si me importa que lo diga Cristo es porque lo dice con su retintín especial, es decir, con su contenido que está ligado a su propia persona o personalidad, con un hecho salvador presente a través de los tiempos. Al final todavía, exactamente al final del documento, en el número 92, donde se invita al concilio a todos los cristianos, a la colaboración con todos los hombres, en todas las causas nobles, sean creyentes o no creyentes, etc., vosotros mismos lo leeréis, se justifica la significación honda de esta cooperación por el hecho de que los cristianos podemos y debemos ver en cada hombre, en todos los hombres, al mismo Cristo. Pero no, atención, según la estúpida y banal utilización de la palabra por muchos escritores contemporáneos, como si el hombre fuese Cristo, no, todos los santos. Sino porque vemos al Cristo de verdad, que ha logrado traspasar los límites de la historia, en este hombre que está arrinconado en un sector de la historia. Y entonces la pequeñez, la limitación de este hombre, ahí aprisionado entre el nacer y el morir, queda trascendida, queda sublimada, porque de veras Cristo está ahí, actúa ahí, tiene un programa, una intención sobre eso que hay ahí. Es decir, es una referencia al Cristo de verdad. No es un juego literario con la palabra Cristo, que entonces me interesaría mucho menos, que las teorías de Sócrates y de los demás tendrían un valor muy relativo. Así es como lo entiende la Iglesia. Y en cuanto al tercer grupo de problemas, o sea, el problema del dominio del mundo, de la construcción del mundo, del trabajo, de la cultura, etcétera, etcétera, pues también, al final del capítulo correspondiente, que es el tercero, el número 38, que vosotros habréis de leer entero, yo solamente inicio. El Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho él mismo carne y habitando en la tierra, entró como hombre perfecto en la historia del mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí mismo. Él es quien nos revela que Dios es amor, a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor, etc. Luego dirá, al final, el Señor dejó a los suyos prenda de tal esperanza y alimento para el camino en aquel sacramento de la fe en el que los elementos de la naturaleza cultivados por el hombre, pan y vino, se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos con la cena de la comunión fraterna y la degustación del banquete celestial. Otra vez algo muy concreto y muy realista. Toda la actividad del hombre adquiere un sentido válido que le interesa a la Iglesia, el que le interesa al hombre. No gracias a una teoría más o menos acertada, no gracias a un hecho. Al hecho de que incluso los elementos mismos sobre los que te actúan. Gente como la de Sócrates al morir. Todo esto que está como salpicado a lo largo de los tres capítulos fundamentales de la primera parte del concilio, con reflejos, naturalmente, en los capítulos de la segunda parte, vuelve a formularlo ya de un modo más directo, más concentrado, el texto en el capítulo cuarto, que trata expresamente de eso, cuál es exactamente, específicamente, la misión de la Iglesia en el mundo. No voy a leerlo, naturalmente. Solo quiero recordar que las ideas concentradas en el capítulo cuarto, donde, por descontado, se afirma no solamente la primacía, sino la unicidad de la misión religiosa de la Iglesia. ¿Qué es lo que tiene que aportar la Iglesia para la ordenación temporal del mundo? Su misión religiosa. Pero no quedamos en que va a colaborar con los ateos, su misión religiosa. No tiene nada que hacer la Iglesia con los ateos, a no ser aportar su propia función religiosa. También se puede aportar dialogando con al menos en aquella forma incipiente que consiste en partir de los valores comunes y mostrar las flechas indicadoras que les dan su sentido. Lo que echaba de menos el profesor o los profesores jóvenes de Praga. ¿Y fuera de eso qué? Fuera de eso todo, pero nada. Fuera de eso puede hacer puente, puede hacer un sindicato, el cristiano, puede hacer y debe, naturalmente, pero ya que no diga que lo hace en nombre de la Iglesia, obviamente, porque la Iglesia no tiene nada peculiar que aportar en ese campo. Ahí está toda la función. Hay una serie de textos que me limito ahora a señalar, también salpicados e importantísimos, en los que una y otra vez este texto conciliar vuelve a la carga para salir contra la clásica objeción. Esta perspectiva, lo repito, no principalmente religiosa, sino únicamente religiosa, según este texto, no hace que el hombre únicamente quede preocupado por lo final, lo último, lo divino, la comunión con lo invisible, lo que hay más allá de la muerte. No hace que el hombre se despegue, se desentienda de las urgencias inmediatas que, sin embargo, exige la vida, exige la caridad, exige el Evangelio, según lo exige el documento que de esto habla, la cooperación en lo inmediato. Bien, una y otra vez, el concilio vuelve a decir que no solamente no hace eso, sino que hace todo lo contrario. Ahora, como son demasiados textos, yo me limito a señalároslos para que al menos cobren un poco de relieve y no se pierdan en la enorme masa de este documento, que es evidentemente prolijo, complejo. El número 21, en el párrafo tercero, clásico párrafo de que la visión de fe, incluso proyectada sobre lo inmediato, no despega de lo inmediato, sino que da más eficacia, si es auténtica fe. Y si no lo es, entonces hay que depurar nuestra propia vida. El número 34 al final. El número 38, más o menos hacia la mitad. El número 39, párrafo segundo. El número 57, párrafo primero y segundo. Y algunos más menos incisivos, menos condensados. Y yo, por mi parte, me limito a leer un número que todavía no he citado, que es a la vez como síntesis de esta serie de afirmaciones y sobre todo programa de unidad de vida, que es muy importante. Esta trascendencia, esta perspectiva religiosa, no es algo que además debe llevar consigo, al menos en forma paralela, simultánea, la dedicación a las cosas, sino que ambas dimensiones, dedicación a las cosas, a lo temporal y perspectiva religiosa, deben fundirse en unidad. Es toda nuestra vida tal como es ahora la que debe seguir la dirección de la flecha. Ya desde ahora. Es el número 43. Verdaderamente fuerte. Sobre todo al principio. Párrafo primero. Porque es un número larguísimo. Que ocupa en esta edición varias páginas. El concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, dos ciudadanías, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales como si estos fuesen ajenos del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones morales. También me permiten una añadidura, ¿no? Esto lo escribió el concilio del año 65. Entonces no pensaba ningún padre del concilio en un fenómeno intraeclesial al que asistimos en los últimos años, es decir, al fenómeno del ateísmo cristiano, que consiste, como sabéis, no tanto en negar a Dios, como en negar la participación de la comunión con Dios en la vida temporal. necesidad de una comunicación consciente, habitual, directa, con efectivamente los que afirman que con dedicarse honestamente, con las mismas normas de honestidad que regulan a todos los hombres, a hacer bien lo que hay que hacer, pues ya está. Ya está Dios aquí. Detrás está Dios, para los que creemos, para los que no, pero ya lo verán. E incluso aunque no crean en él, si han sido honestos en la gestión de las cosas temporales, lo verán benevolente y sonriente, más allá de la muerte. En definitiva, el posponer a Dios más allá de la muerte. No es un problema de existencia o no existencia. Es un problema de presencia. Presencia viva, realmente, de presencia operante. De un valor interesante que determina nuestro comportamiento, nuestra actitud íntima, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Esta comunicación viva, auténtica, si no, es nada, con Dios, es decir, la religión. El concilio ha escrito aquí muy ingenuamente la palabra religioso. No sabía que si la escribiese ahora, más de uno y más de dos militantes de Acción Católica, sacerdotes, en todo caso, cristianos, católicos, que como tales se presentan, le negarían la legitimidad del uso de esta palabra. Te dirían que no hace falta para nada la religión, que es una comunicación consciente con Dios. Esto para entender todo el alcance de esa palabrita. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Ya en el Antiguo Testamento los profetas reprendían con vehemencia semejante escándalo. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo, Jesucristo personalmente conminaba graves penas contra él. No se creen, del verbo crear, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales por una parte y la vida religiosa por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales falta a sus deberes con el prójimo, falta a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado, alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios. Por último, una última afirmación que no es más que una expresión que intentaría que fuese más clara de todo lo que llevamos dicho, más que dicho apuntado. En el capítulo cuarto, sobre todo, cuando trata ex profeso de su propia misión en el mundo, en la vida del mundo, la tesis es esta, ya la apunté antes. No es que la Iglesia, por razón de su misión religiosa, de comunión con Dios, deba cooperar con el mundo, hacer no sé qué cosas en el mundo, sino que la aportación de la Iglesia al mundo consiste en esa su función religiosa. Lo apunté antes, pero hay que recalcarlo. Porque esto sí que lo olvidan muchísimos, muchísimos. Y esta charla, repetida en 20 lugares por ahí, probablemente en distintas personas, sería mucho mejor en cuanto a la expresión, al orden y a otras muchas cosas. Pero temo muchísimo que de los 20, incluso solemnes profesores, óptimos sacerdotes, de los 20, 13, que es mal número, por lo menos, escamotearían esta solemnísima afirmación. Que, sin embargo, la remacha el concilio hasta la náusea, si se nos permite esto. Que ella propiamente pobre no tiene nada que ofrecer. ¿Pues qué va a ofrecer? Claro, son miembros, sí, ya se sabe, somos hombres, somos miembros de la ciudad temporal. Pero como tal ciudad especial, que es la ciudad celeste, la ciudad santa, Jerusalén, la Iglesia, ¿qué va a aportar? Aporta fe, esperanza y caridad. Bien, cito los números en que esto se dice de un modo o de otro, con mucha fuerza. Y terminando ya, si hace falta, leo uno solo. Número 40, párrafo tercero. Número 42, párrafo segundo y tercero. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia, empieza este párrafo, no es de orden político, económico, social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero de esta misión religiosa derivan luces, energías que pueden servir para, etc. Y en el párrafo tercero, una de las mayores aportaciones que necesita el mundo es la promoción de la unidad, a la cual tiende más o menos confusa, turbulentamente, el mismo mundo. Ya al comenzar la constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, la Iglesia recapituló su misión diciendo que ella era el sacramento, el signo eficaz de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Y por tanto, era la que podía y debía realizar la suprema unidad de los hombres, por encima de todos los demás vínculos de unidad, políticos, culturales, técnicos, que están en marcha. Y aquí dice lo mismo. La promoción de la unidad concuerda con la misión íntima de la Iglesia, ya que ella es en Cristo como sacramento, o sea, signo e instrumento, de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Enseña así al mundo que la genuina unión social exterior procede de la unión de los espíritus y de los corazones, esto es, de la fe y de la caridad, que constituyen el fundamento indisoluble de su unidad en el Espíritu Santo. Y ahora otra línea emergente, de estas que lo condenso en todo. Las energías que la Iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana radican en la fe y en la caridad aplicadas a la vida práctica. Es decir, la Iglesia no tiene nada que aportar si no es fe y caridad. Si no aporta fe y caridad, aunque aporte otras cosas buenas, lo agradeceremos, pero le diremos en la cara, bien. Pero no hacía falta que tú existieses. Es un acto triunfalista que para ofrecernos esas cosas que nos ofrece cualquier otro, te presentes como aislada, con una personalidad propia, distinta de todas las demás sociedades del mundo, no a favor de disolverte, a favor de ser más modesta, de ser más humilde. Por tanto, la personalidad propia que le impide a la Iglesia confundirse, disolverse, diluirse en la masa del mundo, está hecha solo de fe, esperanza y caridad, es decir, de actitudes, de fuerzas vivas que brotan del hecho de Cristo y de la donación del Espíritu Santo por Cristo. Termino indicando, para que esta especie de cala, esta especie de recorrido en dos planos a través del documento, pueda en su día orientar la lectura reposada y reflexiva del mismo, dos temas complementarios, pero absolutamente indispensables. Primero, el pensamiento de la Iglesia en esta Constitución, un punto delicadísimo, sobre la auténtica relación entre lo que puede el hombre construir en este mundo, incluso en ese paraíso futuro de la historia, en que sueñan muchos, y el auténtico reino de Dios final, en su auténtica consumación, la plena victoria sobre los males, el dolor, la muerte, la división, en la plenitud de la participación de la vida de Dios. Claro, una de las teorías que imperan por ahí, más o menos emparentada con la del ateísmo cristiano y otras, es que este reino de Dios de que habla el Evangelio, que anuncia Cristo y la Iglesia, no es más que esa situación feliz, más o menos perfecta, a que aspiramos y esperamos llegar dentro de unos años, o unos lustros, o unos siglos, en fin, cuando sea, como término de este enorme trabajo mundial de construcción de un mundo mejor. Bien, la Iglesia, en el número 39, este texto, estoy hablando de este texto, no de la última Iglesia en general, rechaza tajantemente esa tesis. Entre nuestros esfuerzos y el logro auténtico y final se interpone siempre el fracaso, la muerte individual y la muerte colectiva, porque no hay ni una sola garantía de que este ciclo histórico en el que estamos metidos haya de tener una continuidad sin cortes, ya se verá. Los anteriores, todos han, en cierto modo, muerto, como mueren las personas. Y en todo caso, aunque tuviese continuidad sin cortes, a nosotros no nos tocaría. vivíamos ahora de la ilusión anticipada de haber hecho algo para que nuestros tataranietos, ¿verdad?, participen de ese mundo mejor. Como que en el sentido plenario en que se habla de lo que corresponde a la dignidad de la persona humana, ese mundo mejor en la historia carece de todo sentido. Bien, en el número 39 la Iglesia hace esta afirmación, el Concilio, pero también señala, en unas expresiones muy hermosas, que en todo este tráfago de la acción, el dominio del mundo, se van acumulando una serie de valores permanentes, de carácter espiritual, valores de fraternidad, de estimación mutua, etcétera, que son eternos y por tanto son ingredientes del reino de Dios final. Es un punto delicadísimo esto de la relación entre ambos reinos, y no es una teoría inútil, divertida y curiosa, sino que influye desde el principio en el modo de enfocar la acción, como todos sabemos. Debo añadir que lo ha dicho mucho mejor, dicho sea con paz del Concilio, el Papa Pablo VI en un párrafo espléndido de su Profesión de Fe. Mucho mejor, con más nitidez y con menos sinuosidades literarias. El segundo punto que anuncio y queda ahí pendiente para estudiar en el futuro, como interesante en este texto, de esto hablo, es todo lo que se refiere a los signos de los tiempos. Palabra cargada de equívocos, como saben, palabra que ya en ciertas plumas y labios parece hecha para deficientes mentales a fuerza de manosearla sin sentido, pero que tiene una significación. Entonces, todos los textos que se refieren en el documento este, la Constitución Gaudium et Spes, más o menos expresamente a los signos de los tiempos, deberían ser leídos con muchísima atención, porque son muy breves, son muy alusivos, un poco de pasada, pero conviene en esta materia que haya claridad. Estamos tocando precisamente el vórtice donde todo se remueve y se confunde si no hay una perspectiva clara. Y es evidente que este documento tiene una perspectiva clarísima, por otra parte. Pero como es tan largo, tiene tantas partes y subsecciones, etcétera, es de los que más se prestan a la utilización parcial, fragmentaria, unilateral. Cada uno se coge su párrafo, lo mete debajo del brazo y sale al mundo. Y entonces, naturalmente, ese párrafo suelto significa lo que se quiera. Es decir, no significa nada. Es un pedrusco sin hablar que no hace edificio. Vamos a ver si las piedras se ponen cada uno a su sitio y los ladrillos para que haya edificio. Con piedras variadas, naturalmente, pero edificio unitario. No puedo entrar en absoluto ni siquiera en el tema. Pero reducido de un modo excesivamente esquemático, porque es más complejo, a su ultimidad dramática, esquemática, sería esto. La Iglesia, a través de este documento, se pone a hablar con el mundo. Se pone a cooperar, o por lo menos se ofrece a cooperar con el mundo. Aquí estoy yo deseando cooperar, a ver qué pasa. Bueno, muy bien. De acuerdo. ¿Cuál es el supuesto mental de este diálogo, de esta cooperación? Tres son posibles, pero yo señalo solo dos. Uno. Bien, la Iglesia tiene dentro de sí toda la luz, toda la verdad, todo lo que hay que tener para orientar la concepción del mundo. Entonces se acerca al mundo y encuentra al mundo tan afanado, tan bien intencionado, el pobre, pero tan equivocado, tan a oscuras, tan a tiempo, y aquí estoy yo, te ofrezco mi cargamento de luz. La otra es la luz que el hombre necesita para moverse por el mundo, incluso para moverse hacia Dios. No está en ningún punto especial privilegiado. Sí, Cristo manifestó, de acuerdo. La Iglesia en muchas épocas, en muchos siglos, fue casi la depositaria de la luz en estas materias y la única que habló con un mínimo de coherencia y sobre todo de continuidad. Bueno, de acuerdo, es evidente. Un gran mérito histórico, ¿quién se lo puede negar? Pero de verdad, la luz que Dios comunica al hombre, la comunica a través de todas las cabezas. Es decir, es la luz normal del desarrollo de la razón, del pensamiento humano, de la investigación, de la cultura. O dicho en otras palabras, es una pretensión exagerada, esa de la revelación cristiana, situada en un momento de hace 20 siglos, en un lugar al extremo del Mediterráneo, allí, ahora sabemos todo muy bien, etcétera, y que aquello sea el foco luminoso para toda la historia, antes, entonces y después. Es excesivo. No, mira usted, si aquello fue un momento que expresó, pero aquello mismo, y quizá más, pues aflora en todas partes. Es decir, los focos son todas las cabezas humanas. Y sobre todo el esfuerzo colectivo de progreso, de desarrollo de la cultura humana. Lo que Dios se manifiesta a través de Beethoven y a través de Kant, naturalmente, y a través de Goya, etcétera, etcétera. Y si hace falta, pero a través de Stalin, y puestos ser honestos, aunque ahora esto no se puede decir, que había que decirlo a través de Hitler, como es lógico, y a través de Mussolini, pues es evidente. Y entonces a esta luz, ojo, interpretan algunos todas las menciones más o menos banales ya de los famosos signos de los tiempos. La Iglesia se asoma al mundo para descubrir qué es lo que piensa y quiere Dios. Para descubrirlo no en ella, porque ella no tiene nada. Por lo menos nada peculiar, nada suficiente. Sino en toda el patrimonio común de la humanidad. Ahí está. Ahí está la señal de lo que Dios dice y de lo que Dios quiere. Y como el mundo, aparte de ser un gran espacio, un gran marco, más o menos lleno de cosas, es tiempo, por eso es urgente que se asome a buscar lo que dice Dios en cada una de las fases, de las etapas de tiempo, en concreto, hoy, los signos de Dios, en el tiempo de hoy, los signos de los tiempos. Esto es muy gordo, muy grosero, pero créanme que así es como lo entienden muchos. Fuera de la Iglesia, desde luego, naturalmente, toda la llamada cultura moderna desde el siglo pasado, la que se llama así mismo cultura moderna, porque antiguamente no solía llamarse cultura moderna. Por lo menos con ese nombre, por antonomasia, y como encabezado de un tratado. Esto, si no me equivoco, pues así, en serio, empecé en el siglo pasado. Con los anticipos en el 18. ¿En qué consiste la cultura moderna? En la medida en que la cultura moderna se contraponía a la Iglesia, era enemiga de la Iglesia, y sigue siéndolo. Solo en eso. Nada más. En que parecía raro, como se lo parece a muchos estudiosos y estudiantes, y además es que lo es, que la luz de Dios no se manifieste de un modo normal y suficiente, pues a través de Kant, a través de Beethoven, a través de Goya, a través de Velázquez, etcétera, y a través de Napoleón, etcétera, todo lo demás. Ahí está, ¿eh? Es una luz que manifiesta. Este es Hegel. Es decir, esta es la cultura moderna, que no tiene otro nombre. Que todo lo demás es Hegel, como coronación de una evolución de pensamiento anterior. Y después, nada, en esta línea. Entonces, los signos de los tiempos, como se anuncia que la Iglesia en este documento se va a poner a bien, se va a abrazar con el mundo moderno, se entienden según esa interpretación típica de la llamada cultura moderna. Entre estos dos extremos, porque son dos extremos, porque ni es verdad que la luz suficiente que Dios comunica a los hombres se comunica sin más a través de la acción natural, diríamos, de la historia. De suerte que la Iglesia no tenga nada propio, más que partícipe de eso, un miembro. Ni tampoco es verdad. Y esto hace más sutil e interesante el estudio cuidadoso del documento. Que el mundo sea pura oscuridad, puro vacío de luz, puro vacío de valores incluso trascendentes, incluso religiosos, que toda la luz esté en la revelación de la Iglesia. Tampoco es verdad. Entonces, en el engarce entre estas dos cosas está la verdadera significación de eso que se llama signo de los tiempos. La Iglesia tiene que atender a los signos de los tiempos, etcétera, etcétera. Es frase que ahora ya sabemos decirla todos, aunque no sepamos catecismo. Invito, pues, y no más, pidiendo perdón por hablar tanto de ello, a que no descuiden este puntito. Y si no lo encuentran suficientemente claro en la lectura de los textos, cuyos números, en cuanto me es posible, sí les voy a dar, ¿verdad? Pues pidan luz a quien la pueda dar. Lean los libros que realmente estén escritos con intereses. Es decir, sin incurrir en el tópico barato. Pero por lo menos yo recomendaría leer juntos, uno tras otro, cerquita, suerte que no se pierda la visión conjunta, los números 4, 10, 11, todo el párrafo primero. 21 al final. 33. 34. 36. 50 y 40. 40, es un número muy cargado de cosas, y 57. Leamos durante todo el curso, que hay tiempo, y a ver qué sale. Y ahora, por mi parte, yo he terminado. Ya he pedido perdón antes y no lo pido otra vez, si no me lo niego.